por la 99.9, la Estación del Sur. Bueno, después de la ausencia ya avisada que íbamos a tener en el día de ayer, aquí volvemos, esperemos estar toda la semana acá, esperemos que anden todos bien, que la hayan pasado bien y que la dicha sí les sea una cosa alegre. Sí, el Indio Solari decía que la dicha no es una cosa alegre. Bueno, tratemos de que sí, no escuchemos todas las boludeces que dicen los grandes tampoco. Generalmente se baten cualquiera los grandes, sí. Nos transmiten, como decía el gran Turó, recién estoy empezando a escuchar la primer letra de lo que pueden llegar a decirme mis mayores. Generalmente lo único que tienen para transmitirme es su resignación, ¿no? Así que no sé si vale la pena mucho escucharlos, ¿eh? No le creas a nadie mayor de 30, decían en el mayo. Bueno, por ahí me parece que va la cosa. Feel a thing. I can't shout. I can't scream. Breathe it out. Breathe it in. All this blood from within. Bien, sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Sí, la compañera está ahí, se está acomodando. No me van a tener que bancar a mí solito, ahí, quédense tranquilos. Está, está, ahí ya sale. Saludamos también a la gente que nos escucha a través del blogspot. ¿Cómo están todos? Le damos la bienvenida. Muchas gracias por todos sus comentarios en la flor, en el escenario. También saludamos a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Hay gente que nos escucha en otros países y yo no entiendo si lo escuchan realmente porque no deben entender un carajo. O sea, que te escuchen desde Ucrania. ¿Qué sentido tiene? Ya, ¿qué sentido tiene escucharlo desde acá? Imagínense desde Ucrania, ¿no? Cosa de la tecnología. Bueno, ¿cómo está, compañera? Acá como a las corridas, mucho. ¿Corriendo? Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no corra. Y la idea es a partir de ahora no hacerlo. Ahí está. Bueno, esperemos que lo pueda lograr por su bien, digo, físico, mental. Sí, no es lindo. Es como que uno anda demasiado nervioso, demasiado atento y no se concentra. Así que esperemos a partir de ahora bajar por lo menos un cambio. Como lo venía escuchando, tengo dos cuestiones para decirle. Oh, y bueno... Estoy cansado de la gente, no por usted en particular, digo en general. Que la gente me escuche, estoy hablando en radio. Y después bueno, me dicen cosas sobre lo que yo dije, bueno, me debo... No, vale, pero es que es como que uno tiene que empezar a ver ciertas cosas. Si le despertó una opinión propia, sí. Y ya, bueno, sí, está fantástico. No, para retrucarle no tiene sentido. No, puede retrucarme todo lo que quiera. No, no hay problema. Pero lo que me quedó... Al contrario, lo mejor que puedo hacer es retrucarme. No, es que me puse a reflexionar y usted dijo la frase del mayo francés. Sí, esa. Acá me corregía el operador igual. Uh-huh. En realidad esa frase, no le crea a nadie mayor de 30 años. Sí. No era ni siquiera el mayo francés. Era de todo este movimiento que se había dado en Chicago, en el cual estaban involucrados los Beats, que también estaban hasta en contra del mayo francés y sobreinscribían en los grafitis del mayo francés. Y ellos eran los que decían, no le creas a nadie mayor de 30. Claro, el tema era que me puse a pensar en este programa. Tienen que creer absolutamente nada. Claro. Está perfecto. Es como que, bueno, también es ponernos en jaque a nosotros. Y sí, todo hay que poner en jaque y en cuestionamiento y en duda. Digamos, de los que aquí hablamos, ninguno pasó los 30, pero estamos ahí, entonces... No tiene. Espera, acá se lo operaba. Se le está pifiando, me parece, dice el operador. De los que hablamos, estoy diciendo. No de la producción en general. No, no. ¿No le pasó los 30 de los que hablamos? Ah, bueno, sí. Por favor, compañero. Bueno. No se hagan los boludos. Yo no, por eso. En todo caso, hablo por mí. ¿Y quién entonces? Usted, ya ahora sí, pero usted solo se deschavó, ¿vio? El tiempo no existe, es solo una percepción. ¡Qué suerte, entonces! Por suerte. Para mí sí, no tiene ninguna importancia el tiempo. No. Pero no, lo que por ahí me refería era por esto que si uno se deja llevar tal cual las cosas están dichas, por ahí tendría que poner en jaque todo. Y de eso se trata. Y entonces, por un lado está bueno y por el otro, hasta uno mismo a veces entra en grandes contradicciones. De eso se trata. ¡Qué bueno lo suyo! Bueno, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Tranquila dentro de todo. Bueno, qué suerte que tiene. Ahora, por eso, ahora tranquilita, disfrutando el momento. Qué linda palabra es. ¿Qué? Tranquilidad. Pero no se puede toda la vida. Yo estoy en el intento, pero a veces se me complica tanto. Uf. Y vaya si se complica. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, espere que me perdí. Me parece sí. Que tendríamos que darle las buenas tardes a quienes hacen posible que estemos acá al aire. ¿Qué dice? Y estaría bueno no dejarlos de lado. Bueno, le damos la bienvenida a todos ellos entonces. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, le agradecemos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood, a todos muchas gracias por seguir bancando este escenario de las voces que va a ir hasta las 4 de la tarde, esperemos, toda la semana. Bien, a ver, bueno, les contamos así algunas cosas que estuvimos viendo el fin de semana. Ajá. Antes que me olvide, le mando saludos, que lo crucé ahí el fin de semana, así por la calle, a Jesús. Mire. Se anda escuchando a él y también el saludo correspondiente para Walquiria. Así que le decíamos a Jesús que quedó, ellos pensaron que no estaba más el libro que nos habían pedido fotocopiado de Guillermo de Popfight. Sí, sí, sí. Y sigue estando acá, le dijimos, lo traemos todos los días, así que cuando lo quieran pasar a retirar, acá por Pueyrredón 5609 lo pueden hacer. Le mandamos saludos a los dos. Bien, y les contamos el viernes, estuvimos viendo, no voy a contar lo que hice previo. ¿No quiere pasar más vergüenza? No, no es vergüenza, es que no quiero gastar energía en cosas que... que no tienen sentido. Sí, sí, sí, vamos a hablar de cosas que más o menos estuvieron buenas. Bueno. No sé si... creo que el saldo, no sé, creo que más negativo que positivo el del fin de semana. ¿En total? En cuestión de espectáculos estoy hablando. Bien. Estamos hablando de espectáculos, no estoy hablando de mi vida personal. No, en esas cuestiones yo no me entrometo, por las dudas que sea. No le importa a nadie mi vida personal. Bueno, a mí sí, pero fuera del aire. Claro, bueno, sí, sí. No le interesa como compañera acá. No. De trabajo acá. No. Fuera del aire, como amiga, pues le puede interesar. Sí. Bueno. Estamos al aire, le aviso, porque a veces se corre la frontera del aire y no aire. Bueno, ya que estamos al aire, le digo que le mando muchos besotes al pájaro, que lo estuve viendo el domingo. Ah, ¿lo vi al pájaro? El sábado a la tarde, así que sí, por allá por la feria. Así que le mandamos muchos besotes a él y también al pelado verdadero. Bien, al pájaro, ya que lo nombra, lo estuve escuchando, pájaro. Ayer la segunda hora escuché de su programa. Hermoso, una música así, Piazzolla, Sonny Rollins, Bill Evans, una belleza. Y estoy de acuerdo con lo que decía usted ayer, pájaro, totalmente de acuerdo. El pájaro que se enojaba en cuanto a esta gente que dice que no entiende el jazz. No hay nada que entender. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pájaro. A mí me produce lo mismo esa gente. No lo entiendo. No se trata de entender. Se trata de que lo sientas, si te gusta o no te gusta. ¿Qué querés entender? ¿Qué es lo que querés entender? Escuchalo y sentilo y disfrutalo. Y si no, no lo escuches. Pero no entiendo lo que no entienden los que dicen que no entienden el jazz. Lo que pasa es que por ahí... ¿Qué hay que entender? Pero es lo mismo que en muchos casos pasa con la pintura. Que uno dice, uy, no, como es, no lo entiendo y por eso no me gusta. Pero hay cuestiones que van más allá de lo que uno puede llegar a entender de técnica o no. Uh-huh. O sea, puede que a usted un Kandinsky le fascine, como puede que no le guste ni medio, pero va en cómo uno se encuentra frente a un artista. Claro, aparte... Me parece que juega con lo emocional todo, sí, el arte. Es arte. O sea, no entiendo, claro, justamente qué es lo que quieren entender. O sea, aparte, si vamos al caso, cuando se dice no entiendo el jazz, entonces me estás queriendo decir que todo lo otro que escuchás sí lo entendés. Nah, eso es mentira. ¿Qué es lo que entendés? Conozco gente que escucha un montón de cosas y que dice esto, que al jazz no lo entiende, y que escucha otro montón de cosas, no sabe ni las 7 notas musicales, y escucha un montón de otro. Entonces, ¿qué? ¿Todo lo otro sí lo entendés? ¿Qué entendés entonces de lo otro? O sea, si no sabes nada de música, si vos me decís... Si vamos a referirnos a entenderlo... Claro. Yo creo que se están refiriendo a entender el lenguaje... Entender la técnica. La composición, la improvisación, lo que es, ¿no? El propio del jazz. Entonces me estás dando a entender que todo lo otro sí lo entendés. Ahora, cuando yo veo que no sabes ni 2 notas musicales... Entonces, ¿qué? ¿Desde qué lugar no entendés? No me entra en la cabeza que lo que no entienden el jazz, digamos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con usted, pájaro, con lo que decía ayer en su programa. Sí. Hay gente que se está comunicando y tiene cosas que comunicar a través de la música. Tenés que sentirlo, te llega, te gusta, no te gusta y se terminó. No sé qué querés entender, una regla de 3 compuesta de lo que... Qué cosas que son algunos. Lo que pasa es que hay mucha gente que racionaliza todo. Igual. O sea, disculpe, pero está usted en una sociedad donde hay ciertas cosas que se buscan y en casi todo es racionalizar. Y peor aún... Hoy en día, porque en muchos casos va todo en costo-beneficio, o sea, ni siquiera ya la racionalización. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa que alguien se encuentre, no digo que todos, pero una parte, una gran mayoría, lamentablemente, ve, sí, no, me gusta porque lo entiendo, si no, no lo entiendo, si no es raro, si no es aburrido. Entonces, me parece que uno está poco habituado a utilizar las emociones en muchos casos. Y de algo de eso vamos a hablar en la próxima hora. Bueno. No de eso en particular, pero si ese personaje hace alusión a esas cosas. Bueno, en realidad no quería hablar de lo que hice previo a ver la obra el viernes para no enojarme y me terminé enojando por otra cosa. Y pues, bueno, entonces cuente ya derecho. No. Bueno, está bien. Me llevaron a un lugar que fue de patético. Y gracioso al mismo tiempo. Pero bueno, no importa, no. Estuvimos viendo la obra y de golpe dejé de buscar el día viernes ahí en La Morada. En el Teatro La Morada, que queda San Martín 771. Ahí está. Bien. Bueno, ¿le gustó a usted? A mí sí. ¿Le gustó la obra? Sí, la obra sí. Hay una cuestión que no me convenció. Creo que es la misma que... ¿Qué? El actor. El actor, sí. Le cuento primero, esta obra está llevada, o sea, la hace el grupo SS Percipi, que este año está cumpliendo los 15 años, y está bajo la autoría de Gustavo Di Pinto y Gonzalo Ortiz, y la dirección de Gustavo Di Pinto. Quienes actúan es Mara Campelo y Gastón Portillo. Ajá. Bueno, póngale... que los desencuentros lo tuvimos con Gastón Portillo porque no. No le convenció la actuación a usted. No. Ahí... Usted puede tener más herramientas que yo para decir por qué no. Yo lo vi así y no me sonaba verosímil el personaje. Pero una sensación mía, sin saber técnicas teatrales ni nada. Y bueno, en cuanto por ahí a técnicas teatrales, no sostiene el personaje. Es como que hay ciertos modos y maneras que se nota que son del actor y no del personaje de la obra, y que no había, si se quiere, un equilibrio actoral entre Mara y Gastón. La obra se la come la chica. Sí, sí, sí. Sí, ojo, en cuanto a los, si se quiere, a esos cambios y a esa desubicación que por ahí a uno lo llevan, porque está contando sobre una cosa y salta con otra, y las emociones van y vienen, está muy bueno. Y Mara en ese sentido sostiene la obra muchísimo. Lamentablemente por eso, la obra podemos hablar, por lo menos yo, de sensaciones muchísimas. No puedo decir lo mismo con respecto a el actor acompañando esto. Claro. Pero bueno, más allá de esto, la obra en sí está muy linda. Sí, a mí me gustó. Sí, sí. El final de la obra. No cuente. El final de la obra. Yo sabía, por algo mi amigo amarillo me decía, él no, se comía los dedos para no contarme el final de la obra. Usted haga lo mismo, porque encima está buena. Es buenísima. Es el tema musical que tenía que ir en esa parte, en ese final alucinante de la obra. El final es fantástico. Por toda la escena, todo el romanticismo de la escena y la música elegida. Sí, sí, sí. Un cantante que no es de acá. No diga, porque si no estamos contando todo. No, pero bueno, muy bien. No sé, le preguntaba después a los chicos, no supieron decir. Digo, ¿quién fue la decisión de poner justo ese tema? Porque usted ve el final de la obra y dice, era ese tema. Sí. El que justo, no podía ser otro tema musical para terminar la obra. Igual, a mí por lo menos me generó una cuestión de que está tan bien con el actor. O sea, coincide de una manera con el actor. En este caso, ajá, no estoy hablando del personaje masculino, sino con Gastón, que sería... No, la última escena. Y esa canción es con Gastón completo. O sea, sí, le cuadra fantástico. Obviamente, para la escena le suma muchísimo más. Así que, bueno, vayan a verla si pueden. Sí. ¿Recuerda los datos? Claro, recordamos que se va a seguir presentando viernes y sábados de mayo a las 10 de la noche en el Teatro La Morada, que queda San Martín 771, planta alta. Y recuerden que el costo de la entrada es 20 pesos. Nos decían los chicos que por ahí no hacen descuento, dado que lo trataron de poner al precio más económico ya para todo el mundo. Bien, después de este viernes, bastante agitado, arrancó temprano el viernes, pasamos al sábado. Ajá. Les cuento. A ver. El sábado estuve viendo a Rosario Blefari en el Café de la Flor. Sí, ¿y? Malísimo el recital. Oh. Malísimo, malísimo. ¿Qué pasó? Por lo que tengo entendido y me han informado, o sea, toda la organización, todo es así una cagada ya desde el Café de la Flor en sí. O sea, los mala leche son ellos. Claro. Uh-huh. Que había pasado también cuando ella había tocado la última vez en el Club Italiano. Uh-huh. Y ayer, el sábado también, fue una cagada, un recital corto. Bien rockero, por ahí abajo, guitarra, batería y ella que cantaba. Uh-huh. Pero corto, le hicieron terminar rápido en el Café de la Flor porque después tenía que seguir el descontrol. Antes estaba el match de improvisación que terminó tarde. Sí. Después ella se puso a tocar en el patio un rato y la sacaron y se fue. Una cagada. No. Ni siquiera me dejaron conversar con ella. Pude cruzar tres o cuatro palabras porque vienen esos gordos grandotes musculosos que se las llevaban. No, a ver, espere. Los de seguridad se las llevaban. Los security. Sí. Pero, o sea, al estilo lo que uno diría, se la llevaban arrastrando. Sí, vamos, la agarraban de brazo porque se la tenían que llevar, se tenía que ir ella. Pero desde el escenario, yo me tuve que, para cruzarla, la esperé al lado del escenario para que hasta que se baje, y mientras se bajaba, cruzamos un par de palabras, me dijo, bueno, después te contesto, después te hablo, porque me están llevando, y se la llevaban del brazo, así. No, eso es horrible. ¡Un asco! O sea, pero por el mismo artista, o sea, que uno no puede decidir si se va o no se va... Y es otro, de seguridad que te va llevando. Claro, sí. Yo no me iba a hacer malo con el de seguridad. No. Mientras iba llevando, yo iba atrás de ella hablando, como podíamos. Pero, no se haga el malo. No, por favor, que me conoce. Sí, por eso mismo le digo. Check out girls, track poses. Politicians, garish wives without. Bueno, pero más allá de eso, igual es muy simpática, muy tierna ella, como siempre. Bueno. Así que tuvo un fin de semana bastante agitadita. Bastante. Sí. Bastante. A veces uno desea que un poco la vida pase como una babosa. A veces, ¿no? Está bien, está muy linda la intensidad de los sentimientos y de los movimientos y de la vida. Pero llega un momento que uno dice... No hay cuerpito que resista. Claro, no. Bueno, a ver, ¿por dónde seguimos? Porque tenemos mensajes, comentarios. Sí. Ganas de tomar mate. Estamos cerca de ir. Todavía hay tiempito para irnos al corte. Sí, tenemos frasecitas. Sí, hay de todo. Bueno, vamos a organizarnos. ¿Quieres o primero los comentarios? Bueno, diga los comentarios. Vamos. Le salió re lindo al aire. ¿Quiere eso o vamos a los comentarios? No. ¿Cómo me seguís? ¿Cómo quiere que lo diga? No, y no tiene que decir. O sea, la primer parte no la tenía que decir. ¿Cuál es la primera parte? ¿Qué quiere eso? ¿Vamos a los comentarios? ¿Eso no? Vamos derecho a los comentarios. Yo le estaba preguntando a usted qué quería. Bueno, está bien, lea. Bueno, en este caso, bueno, un mensaje así cortito del Topo Gigio. ¿Cómo le va? Buenas. Venía a esta a colación de, ¿se acuerda que la última vez? La semana pasada, el jueves, creo, no pudimos grabar el programa por la computadora. Sí. Que creo que el emperador nos había dicho que se lo mandemos al padre Ignacio. Sí. Y el Topo Gigio lo que nos decía es... Eso sí, Rudy, no la lleve de su psicóloga. No, imagínate. Si yo la llevo de mi psicóloga, va a quedar así. O sea, no. Así como... Así. Ustedes deciden si claro, conviene. Claro, no. Ojo, pobre psicóloga. Ya con usted tiene que lidiar muchísimo como para que encima tenga que lidiar con la compu, ¿no? Es fácil, si quieren saber los resultados, lo ven todos los días. Acá está el resultado. Ahí vemos si conviene llevarlo o no. No. Mire cómo será para que le diga que prefiero que la llevemos al padre Ignacio. ¿Cómo estará el 7 para decir que le eche fiesta? Bueno, y otro comentario, le mandamos saludos al Topo Gigio. Muchísimas gracias por el mensaje. Este es del hombre que cree que Lalo de los Santos, etcétera, que nos Buenas. Dice. Este mensaje, este comentario tiene que ver al viernes, creo que hablamos de Flower. Sí. El viernes fue, ¿no? Sí, el viernes. Bueno, y nos decía, lo que son las casualidades. Precisamente en estos días estoy leyendo Bubar y Pécuchet, el libro que, con su muerte... Flaubert dejó inconcluso. A mí me entra la duda, no sé si ese libro es justamente este que él quería hablar de la futilidad, del conocimiento humano, de la omnipresencia, de la mediocridad. No sé si es este. Era eterno. Claro, y que no pudo terminar. Mire. Me parece que es este. Bueno, nos dice, es sencillamente incomprensible que la fama de este libro sea menor que la de Madame Bovary o La educación sentimental. Que, más allá del envidiable estilo quirúrgico del maestro, son dos telenovelas hechas y derechas. Esta historia, potencialmente interminable, narra con un humor desaforado la increíblemente torpe búsqueda de conocimientos de dos amigos solterones, especie de torpe lucha contra el tedio de la vida burguesa, abrevando de apuchitos en todas las ciencias, sin llegar jamás a ningún lado, incapaces de zafar de su propia estupidez. Heme aquí, de grande, descubriendo agradecido a dos de los personajes más entrañables de la literatura, 100% a la altura de otros grandes estúpidos, entre comillas, como Don Quijote o el Príncipe Mishkin de Dostoyevsky. Recomiendo de corazón este librito. La edición de principios de los 80 en la colección La Nueva Biblioteca del CEAL, que es la que yo tengo, esos volúmenes chiquitos de tapa blanca, seguramente es la más fácil de encontrar. Postdata. La maravillosa, teológica y onírica La tentación de San Antonio es otro libro injustamente eclipsado por la fama de Madame Bovary o La educación sentimental. Es algo así como una apuesta de teatro imposible de representar, totalmente surrealista y alejada de la idea que la opinión pública suele hacerse de la obra de Flaubert. Thank you. Bueno, muchísimas gracias por todos estos aportes, estos datos sobre justamente la obra de Flaubert. Bueno, muchísimas gracias, había un montón de cosas que no sabíamos. No, y además otra de las cuestiones, el hecho de que es, del saber que se pueden conseguir, que por ahí uno, si le dicen Flaubert, lo primero que va es a Madame Bovary, claro, que es el que generalmente se encuentra. Así que muchísimas gracias. Le cuento que el pájaro nos mandaba un mensaje. ¿Cómo le va? Buenas tardes. A raíz de lo que hablábamos, que mencionaba él en su programa anoche, y nos dice: lo que pasa es que hay gente que tiene menos sensibilidad que una lombriz y generalmente no entiende, no solo al jazz, sino nada. Tal cual, pájaro. Sí. Igual, pobre lombriz, algo de sensibilidad debe tener. Siempre la lombriz. Bueno, es así, pajarrete, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, acá tengo su programa, lo voy a escuchar la primera hora que me perdí, la segunda me encantó. Va a salir el miércoles a las 20 horas por Radio Walden. No se lo pierdan, le digo a los bloyentes, a toda la gente que escucha así Radio Walden. Está muy bueno. Alucinante, el miércoles a las 20 va a salir por ahí. Bueno, un mensajito que nos llegaba del amigo Cococha. Buenas. ¿Cómo le va? Que nos dice: hola amigos de mi alma, yo no entender nada de esta vida. Les mando este poema que ya no busca entender. Y que dice así. A ver. Quisiera llorar un poco, pues está por rebalsar de lágrimas mi cabeza por mi tristeza sin par. Yo bebo esta copa amarga que pronto me iba a matar, me ha de matar. Bueno, gracias como siempre, Cococha, por compartir sus textos con nosotros. And dream till I float off your screen. Le mandamos un gran saludo, que nos mandaba un mensajito a Raúl Jausat. Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Bueno, por lo menos que no nos comunicamos así. Sí. ¿Cómo le va? Bueno, está esta noche a las 20, ¿no? Si todo va bien. Sí, hasta este momento, esta noche a las 20 con Desde el Sur. Ahí está. Bueno, y Raúl, que nos decía: si racionarían correspondientemente, entenderían el jazz y muchas cosas más. Materialismo dialéctico. Sí, sí. Sí, por eso Raúl, cuando nos mandaba el mensaje el pájaro, yo relacionaba y bueno, sí, es también esto mismo que decían el pájaro. No entienden el jazz y no entienden nada. Sí, pese a eso. Y en algunos casos hasta es peor todavía, porque uno por ahí dice: bueno, no entiendo, pero curioseo, busco, aunque sea escucho para ver las diferencias y demás, pero ni siquiera es no entiendo y ya está, y quedó en eso. Entonces es más sensatura. Claro, y es triste porque uno dice: bueno, está bien que no entienda, porque no todos sabemos de todo. Sí, o sea, no. Hay cuestiones que hasta el día de hoy yo no puedo distinguir del jazz, pero por lo menos uno va curioseando. Por lo menos decís: bueno, está, no me gusta el jazz, pero al escuchar jazz descubrí tal cosa, o encontré tal otro, no me gusta por esto y aquello. Pero que no sea aún no entiendo y listo. Sí, igual después hay otra cosa, no sé si tiene que ver con esto, pero que a mí me vienen así. A ver. También por una vez, porque lo he escuchado así también de un amigo, y a mí también me genera: ¿qué es? Si vamos al caso, ¿no? Vamos más lejos. Bueno, a ver. ¿Qué sería? ¿Qué es razonar bien? ¿Desde qué lugar se razona bien o se razona mal? ¿No es? ¿Se razona o no se razona? Una vez, yo hablando con un amigo con el cual estoy y sigo estando y seguiré estando en una discrepancia política impresionante, insondable. Él es muy peronista, sí. Entonces hablaba y se enojaba con, no sé, con qué grupos políticos. Le viene a la política partidaria, pues, ¿sabes? No me rompa los huevos, le digo. Bueno, al margen de todo eso, pero digo, la idea es esta. Estaba criticando a otra gente y me dice, están en un error ideológico. Entonces ahí surgió nuestra discusión, porque yo le digo, o sea, no entiendo la frase, ¿qué es un error ideológico? ¿Desde qué lugar? O sea, está bien, vos no estás de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo con toda esa gente, ni con vos tampoco. Pero ¿desde qué lugar es un error ideológico? O sea, si hablamos de un error ideológico, o sea, nosotros nos estamos parando en una postura que tenemos la verdad, verdad del universo, y vos estás en un error ideológico. Es ideología. Punto. Error o no error, no sé qué es un error. Si hay un error, quiere decir que vos sabés cuál es la verdad. Yo creo mi verdad, yo creo en determinadas cosas. Ahora decirte que vos estás en un acuerdo ideológico, ¿qué soy yo? Capaz que estoy yo, no lo sé. Lo que pasa es que me parece que ya es, o sea, en ese sentido sería muy tajante, porque ya ahí estaríamos dentro del blanco y negro y estamos hablando de ideas y creencias. Si me dice que, qué sé yo, que esta mesa es redonda, yo veo que es una mesa redonda, le sacamos la forma y tiene forma de redonda. Si no, mal carajo, ves que... ¿Puede? De nada, porque ni sabe que una mesa, le dijeron que es una mesa. Bueno, pero en todo caso yo lo que voy es que por ahí hay ciertas cuestiones que son más tangibles, donde uno puede llegar a decir una cosa o otra, u otra o como se le dice. Ni siquiera cuando te dice eso, color rojo, no, tampoco es rojo, es una ilusión. El color no existe, no existe el rojo. Claro, no, aparte yo soy daltónica y para mí es verde, entonces hasta en eso podría llegar a ser también relativo. A lo que voy es que me parece que en cuanto a ideas y creencias, me parece, o sea, uno puede llegar a tener su visión de mundo, pero aún así sigue siendo suya. No me parece que se pueda llegar a decir es un error ideológico. Claro, sí, la palabra, la composición esa, sí, a mí no me hizo un ruido. Error ideológico. ¿Qué es un error ideológico? No tiene coherencia la frase en sí, no. Me parece. Bueno, no sé cómo llegamos a esto. No le sabría decir. Ay, bueno, son las 2 de la tarde. De la tarde. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Muchas gracias a todos por los mensajitos, los comentarios. En un gracias rato, por acompañarnos. Sí, en un rato seguimos. Vamos a ir a una tanda ahora musical y publicitaria. Bien. Vamos a escuchar dos temas. Que algo, o uno que se mete por ahí a cantar, tiene que ver con el bloque musical de la próxima hora. Bueno, vamos a escuchar dos temitas de Coco Rossi. ¿Qué tiene que ver? El primer tema de Coco Rossi que vamos a escuchar, ajá, es Jesús Love Me. Ajá. Y el otro, Beautiful Boys. Bueno, ¿le parece? Si usted quiere. Sí, yo tengo muchas ganas. Está bien, aparte se le nota la carita. Vamos a escucharlos. Papa,

To hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep? Scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight. Fuck. Qué música. Qué voz que tiene este hombre, mujer, no sé lo que es. Varón. Varón, varón. Pero tiene una voz impresionante. Qué cosa. Recién estábamos hablando justo de esto fuera del aire. Son esas voces que a mí me... Esa sensación de que te atraviesan así las entrañas y llegan a lo hondo y lo más profundo de uno. Y es una sensación, por lo menos para mí, me genera una... por un lado, esa cuestión de poder curarlo, o sea, cuidarlo, darle contención. Y por el otro, que no me agarre media jodida porque vamos a estar los dos llorando moco tendido todo el tiempo que él cante. Sí, sí, es... es son esas cuestiones que uno no sabe. Sí, son esas voces que, no sé, que llegan de una manera... Escuchen, miren. Ah, le di al pianito. Bueno, pero sí, son esas voces así. Por lo menos a mí, a nosotros dos nos produce sí. eso, a otros capaz que no. Pero tienes esas voces que salen tan de adentro del que la canta. Que de esto hablamos también, de lo que hablamos antes, ¿no? Que no sé si hay que entender o no entender esta... cosas te llegan y bueno, o no te llegan. Bueno, lo que escuchábamos previamente en la tanda eran dos temitas de Coco Rossi, hermosísimas ellas también. Después un tema de Eric Clapton y otro de Genesis. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Creo que hacía rato que no coincidíamos tanto los dos con un informe musical, me parece. Sí, sí, sí. Unas cuantas semanas largas. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer el día de hoy el informe musical, que ahora son los martes, de este hombre. My lady story. My lady story is one of a My lady's story is one of breast amputation. My lady's story. Bien, les contamos que de quien estamos hablando es de la banda Anthony and the Johnson. Le hemos pasado en varias oportunidades aquí en este programa, pero hoy lo que vamos a hacer es justamente más específicamente hablar de la vida y obra de este personaje llamado Anthony y su banda que la acompaña, que son The Johnsons. The womb's an ocean full of grief, never rage. Bueno, Anthony and the Johnsons es un grupo musical procedente de Nueva York, liderado por el cantante y pianista Anthony Hegarty, quien también es el compositor de todas las canciones de la banda. Como les decía recién, más que un grupo en sentido clásico, The Johnson se puede considerar la banda de acompañamiento de Anthony, que es el que le da toda la personalidad, ¿no?, a este proyecto. Bueno, Anthony ¿cómo se pronunciará? Anthony Hegarty. ¿Cómo se escribe? H-E-G-A-R-T-Y. Hegarty. Bueno, Anthony Hegarty nació en Chichester, esto es en el Reino Unido. Ah, no es estadounidense. Inglés. Exacto. Nació en el Reino Unido en el año 1971, uh-huh. O sea que tiene 39 años actualmente. En su adolescencia fue un gran seguidor de synth pop, especialmente de artistas como Boy George y Mark Almond, que era el líder de la banda Soft Cell. En 1990 se estableció definitivamente en Nueva York para estudiar teatro experimental en la Universidad, justamente, de Nueva York. Bueno, su carrera musical comenzó cuando creó un grupo de performance llamado Black Lips Performance Club. Labios negros. O sea, el club de performance Labios Negros. Ahí está. Que más tarde se transformaría en su banda de acompañamiento. Bueno, la personalidad del grupo, como les decía, está unida indiscutiblemente a la de Anthony, cuya particular voz lo emparenta con artistas como Nina Simone o Jaron Neville, de los Neville Brothers. Su música, en la que además de su voz, destaca el acompañamiento de piano, lo acerca a géneros como el jazz y el soul más intimista. Asimismo, sus letras se caracterizan por tratar diversos aspectos de la vida transgénero ya que Anthony se considera como tal. Algunas de sus canciones con esta temática son la que escuchamos recién, My Lady Story, o su tema For Today I Am a Boy. Por hoy soy un chico. Ahí está. En la que, bueno, en esta canción, un niño sueña con hacerse mayor para poder convertirse en una mujer. Justo el tema que está escuchando ahora. Muy bien. Bueno, si entiende en inglés, está diciendo que se quiere convertir, quiere crecer y ser una niña. No, que cuando crezca va a tener el poder en él y dice, cuando crezca voy a ser una chica. Bueno, ya que hablamos de estas cosas, hay que decir que muchas personas simplifican su sexualidad y su persona y consideran que Anthony refleja en su música la problemática de un transexual. Pero Anthony es mucho más. Ignoran su profundo calado espiritual. Anthony, de todos modos, nunca culminará su proceso. Prefiere quedarse suspendido entre ambos géneros y ha optado por no completar su metamorfosis. Por eso se queda ahí. Ni una cosa ni la otra. De ahí que él se considera transgénero, ¿no? En sus conciertos dicen que salpica sus interpretaciones con comentarios, a veces divertidos, a veces comprometidos, como el de que Jesús es una chica, dice Anthony. Bueno, el primer trabajo de la banda, que se tituló con su propio nombre, Anthony and the Johnsons, se publicó en 1998. En el 2001 grabaron un EP titulado I Feel In Love With A Dead Boy. Estoy enamorado de un chico muerto. Ahí está. El cual llegó a oídos ¿de quién? ¿De quién? De Lou Reed. De Lou Reed eran todas. Sí, no le falta ninguna. Quien inmediatamente reclutó a Anthony para colaborar en su álbum del 2003, que fue The Raven, el disco de Lou Reed, que lo llevó para que cante con él. Hay que, ese disco, hay que, ¿está acá en la radio o no? No, parece que no. Hay que conseguirlo. Sí. El siguiente EP del grupo se llamó The Lake. L-A-K-E. L-A-K-E, el sí, lago. El lago. Que sería su primera referencia para el sello Secretly Canadian. Y en él, Lou Reed vuelve a colaborar con Anthony en una de sus canciones. Forgive me. Bueno, el segundo álbum. Ya, ¿le gusta este tema? Me fascina. Bueno, le decía que el segundo álbum, en sí por lo otro fue un EP, lo editó en el 2005 y es este disco que estamos escuchando ahora, que se llama I Am a Bird Now. Soy un ave, un soy pájaro. Un pájaro ahora. Que se convirtió en un gran éxito de crítica y le abrió las puertas a audiencias más amplias. Este fue el disco del boom y del conocimiento masivo de Anthony and the Johnsons. El disco, además de una nueva colaboración con Lou Reed, también cuenta con la de compañeros generacionales como Rufus Wainwright y Devendra Banhart. Ya vamos a hablar de Devendra Banhart algún día. Y también la de su ídolo de adolescencia, Boy George. Que vamos a escuchar uno después un tema en el cual canta el dueto con Boy George. La canción que van a cantar, que vamos a pasar después, es You Are My Sister. Tú eres mi hermana. Exacto. Por este álbum fueron galardonados con el Mercury Music Prize de ese año. Además de este premio, también estuvo nominado como mejor cantante masculino en los British Awards y su álbum apareció en todas las listas de mejores discos en las revistas musicales. Sus canciones también le han valido la admiración de muchos personajes célebres, entre los que se encuentran, además de los numerosos artistas con quienes ha colaborado, Dennis Hopper, Kate Bush o Laurie Anderson. ¿Quién ha dicho? Miren lo que dijo Laurie Anderson, que también tenemos que hablar algún día de ella acá. Sí. Dijo de Anthony and the Johnson. ¿Qué? Que todas las emociones del planeta se encuentran en su increíble voz. Bueno, también estuvo colaborando en dos temas. Hizo duetos con Björk en el disco Volta de Björk, ahí cantó con ella. Después, bueno, el tema Beautiful Boys de Coco Rossi. Bueno, justo la versión que pasamos nosotros cuando nos íbamos a la tanda de Coco Rossi es la versión que no cantan con Anthony. Pero bueno, en el disco, la versión de ese tema Beautiful Boys canta Coco Rossi con Anthony and the Johnson. En realidad, Anthony and the Johnson canta en ese disco de Coco Rossi. También, en, como le decíamos, hace el tema Candy Say en un álbum de Lou Reed. También, en, bueno, nombramos el disco The Raven de Lou Reed, también participa Anthony and the Johnson. También canta dueto con Boy George en un disco de Boy George. Y también en un documental, él hace el tema, se llama If It Be Your Will. If It Be... Espérame un segundo. If It Be Your Will de W-I-L-I-E. No sé qué significa. ¿Lo ve ahí? Bueno, este tema es el que él canta en el documental que se hizo en el 2006, que se llamó Leonard Cohen, I'm Your Man. La canción es como si es tu deseo, o ahí sea, está. Si o si deseas ser algo, alguna cosa así, más bueno, o menos. Canción que es entonces el tema de este documental de sobre Leonard Cohen. Bueno, cuando ganó este premio del Mercury Music Prize al mejor álbum, lo que dijo Anthony cuando fue a recoger el premio fue: debe ser un error, dijo él. ¿Qué? Estoy absolutamente abrumado, fue lo que añadió Anthony. Este músico de nacionalidad británica, aunque asentado en Nueva York desde hace tiempo, constituye una rareza en el campo musical actual. Su voz ambigua y poco convencional y su piano, que siempre acompaña sus piezas, lo han convertido en una de las revelaciones más originales de los últimos tiempos. Cuenta además con el apoyo de Boy George y Lou Reed, que han ejercido de padrinos, y una de sus canciones, All the World is Green. Sí, todo el mundo es verde. Ajá. Una cuestión así. Forma parte de la banda sonora de la nueva película de Isabel Coixet, La vida secreta de las palabras. Él hace la música de esa peli, que todavía no la vi, estoy a punto de verla porque me dijeron que es hermosa. Ah, bueno, mire y después cuéntela. Bueno, igual hace, creo, una interpretación, un tema también, hablando de Isabel Coixet, en la película Mi vida sin mí. Uno de los temas de la película también lo canta Anthony and the Johnson. Ah, mire. What can I do? Hablando un poco más así de eso. Sí, ¿iba a decir algo? No, le iba a preguntar si sabía si la canción que recién pasó la cantaba él o la cantaba alguien más. Porque parecía la voz de Nina Simone a full. No, era Nina Simone. No creo, obvio, o sea, son cuestiones que uno... No se cruzaron nunca. Y me imagino, pero la sonoridad era impresionante. No, le iba a decir algo en cuanto a su adolescencia, así, juventud, infancia. Que él creció, bueno, en California y ya se sentía el paradigma del outsider, hasta que se encontró de morros con la imagen de Boy George en la portada del disco Kissing to Be Clever de la banda Culture Club, que era la banda de Boy George. Entonces, cuando lo vio a Boy George ahí en la tapa, dijo: bueno, no estoy solo, hay alguien que está conmigo en el mundo. Exacto, así que se trasladó entonces a Nueva York en 1990, donde encontró un mundo más predispuesto a aceptar sus sensibilidades vanguardistas y su naturaleza sexualmente ambigua. Se modeló a sí mismo como una mezcla de personaje post Isabella Rossellini en Blue Velvet y la drag queen que daba portada al single Torch the Soft Cell en 1962. También les cuento que apareció en la película, el mismo Anthony, apareció en la película Animal Factory de Steve Buscemi. Apareció él ahí como un convicto andrógino. ¿No la vio? No, esa no la he visto. Fíjense lo que decía un crítico acá sobre Anthony. Crítico, perdí el nombre, che. Discúlpenme. Pero no viene el caso, no importa. Crítico estadounidense que decía de él: es verdad lo que siempre dicen de la voz de Anthony, que debe ser oída para ser creída, porque es uno de esos instrumentos sobrenaturales nacidos para el contacto y despliegue de lo sublime, dotada de un vibrato tan estremecido como estremecedor, primo hermano de los de Nina Simone o Jaron Neville, heredera de la grandeza de las voces eternas. Es tal vez la mejor voz blanca surgida desde Jeff Buckley. La música de I Am a Bird Now, de clasicismo bien entendido, está preñada de emociones genuinas, en las que la tragedia vital, la condena del propio Anthony a buscar un lugar en un mundo hostil, es trascendida por completo. Y no solo su propia experiencia personal y la de otros como él, sino que en realidad esta obra esconde el secreto de esa desnuda humanidad imprescindible para ser una obra eterna. I accept and I collect upon my body the memory of your devotion. And I feel your fear. And I know it's out of love. Bueno, decir entonces que la voz de Anthony Hardy y su delicadeza, tanto compositiva como interpretativa, emocionaron sobremanera a todos los públicos con este disco que estamos escuchando ahora, I Am a Bird Now. Soy un pájaro ahora. Sí. La crítica se rindió ante las habilidades artísticas de este treintañero británico, portador de un estilo sumamente innovador. Pop de cámara, cabaret oscuro, soul y ritmos alternativos configuran la esencia sonora de Anthony, una iluminación divina sobre los escenarios. Por ejemplo, está por salir, no sé si salió ya, porque creo que era fin del 2009 y yo ya perdí el... Sí, salió ya, perdón, ya salió. El disco The Crying Light, es el último disco de Anthony and the Johnson. Crying, C-R-Y-I-N-G. Sí, el llanto, llorando, una cuestión así, sí. ¿Y lo otro? Light. L-I-G, o sea, de luz. No, L-I-G-H-T. The Crying Light. Uh-huh. Así se llama el nuevo disco de Anthony, que es un documento musical inspirado en la figura de Kazuo Hono, fundador de la danza japonesa Butoh. ¿Qué me cuenta? ¿No conoce la danza japonesa Butoh? Sí, o sea, no mucho. Teóricamente sí, nunca la practiqué porque no. Me quiebro. Ah, bueno. O sea, mis capacidades físicas todavía no dan para la danza Butoh. Pero, o sea, ¿mixtura o le hace un homenaje? Sí, es un documento musical justamente que está una especie de inspirado y homenaje. Por ejemplo, mire, lo que decía el mismo Anthony. Ajá. Sobre este bailarín Kazuo Hono. Uh-huh. Dice: vi una de sus actuaciones en las que proyectaba un círculo de luz en el escenario. Dentro de ese círculo revelaba los sueños y meditaciones de su corazón. Parecía bailar ante algo misterioso y creativo. Con cada gesto personificaba la divinidad del niño y de la mujer. Es algo así como mi padre artístico. Fíjense si tienen la posibilidad, si les interesa ver la tapa de ese disco. ¡Fua! Alucinante. La tapa del último disco de Anthony, fíjense. Tengo, bueno, para contarle algunas cositas de entrevistas, así, cosas que ha dicho Anthony, uh-huh. Sí, muy interesantes. Por ejemplo, cuando dice: escribí una canción, Everglade, básicamente sobre el hecho de darme cuenta de que estaba en casa, de que nací en un mundo, que no soy solo un visitante. Hay una desconexión en la humanidad, o al menos la encuentro en mí como ser humano, que me impide estar presente. Siempre estoy buscando, confundido, medio dormido, actuando como un fantasma hambriento. Así es como lo llaman en el budismo, creo. In my broken heart again, I got all my files. I got all my ones to choose from. Tiene todo un quilombo en la cabeza, pobre muchacho, un sufrimiento. Sí, lo que me quedé pensando esta cuestión de la elección de él también. Porque, o sea, si bien él plantea, bueno, soy un fantasma, o sea, y tomar en cuenta que no es visitante, que él pertenece también a todo esto, pero esa elección de no, o sea, no terminar la transformación, no quedar como estaba, claro, también tenés que andar para elegir. Decisión constante en el medio de todo, porque de última, si lo tenés totalmente asumido y lo tenés la decisión, bueno, producís esa metamorfosis y realmente te transformás. Pero no, ni eso, ni siquiera. O sea, es por eso por ahí se simplifica diciendo, bueno, es un transexual. No, porque ni siquiera eso. No, además por... Y creo que acá hay un montón de complejidades ya psicológicas, espirituales, no, que va mucho más allá, me parece. Y por las cosas que he leído también por otro lado, es como que, bueno, su problemática está en eso. En realidad que no es simplemente que transformarse de sexo, sino que es ese querer sentir que si... Por más que te transformes de sexo, no lo vas a lograr. O sea, querer sentir como una mujer. Claro. Y al mismo tiempo no querer ser una mujer, no querer ser un hombre y estar ahí. Por eso, un transgénero, nada. Además, por esta cuestión de que también es... O sea, el hecho del ser mujer en ciertos casos es artificial. Claro, porque el deseo es, o sea, esta cuestión de no, yo nací mujer. Eso es lo que no lo llena él, esa cuestión artificial de, pues, sí, bueno, me opero y... Y pero no es lo mismo, no se siente igual y no, y hay un montón de cuestiones que nunca van a ser igual. Claro, es bastante complejo, ¿no? Sí. Me imagino, están en la cabeza de él. Sí, ya es, digamos, es difícil cuando uno está en la cabeza de uno, que claro, supuestamente está más claro. Imagínese. Bueno, le preguntaban, ¿consiguió el éxito de I Am a Burnout aliviar ese sentimiento de desconexión? Porque mucha gente se identificó con lo que estabas sintiendo. Y él dice, creo que me dio fuerzas. Me sorprendió mucho que el álbum fuera recibido como lo fue. Nunca pensé que podría obtener una respuesta tan amplia y creo que fue una gran lección para mí en términos de universalidad. He pasado los últimos 10 o 15 años de mi vida sentado en Lower Manhattan. El salir de gira y ver a decenas de millares de personas con modos de vida radicalmente diferentes a los tuyos, encontrar una relación con algo que estás diciendo, te hace consciente de que mucha gente se siente aislada. Le preguntan, ¿ha sido la música siempre la manera de comunicarte o sentirte conectado? Y él dice, me metí en la música, y en especial en los directos, como una forma de sentirme conectado con el mundo y para conectar como ser humano. Pero en esta sociedad siempre relegamos el sentimiento a la cola de nuestras preocupaciones culturales. La vasta mayoría de nuestro errar por la vida está lleno de experiencias y actividades en las que se nos requiere no sentir de ninguna manera expresiva. Salvado lo que dice. Sí, no, genio. Incluso nuestra manera de consumir arte. Esto es lo que hablábamos hace un rato sin buscarlo, ¿no? En el pasado, todo el mundo cantaría, bailaría y se expresaría. Ahora, en el capitalismo, solo artistas selectos pueden hacerlo. Y todo el mundo les observa y trata de tener la experiencia indirecta de expresar sus sentimientos a través de ellos. Creo que es un signo de lo que somos en tanto que sociedad, una sociedad en la que no se nos permite vivir la mayoría de nuestras vidas de manera expresiva y en las que expresar emociones es un lujo, dice Anthony. Alucinante. Pero voy a un concierto, continúa él, y de repente puedo escaparme, empiezo a respirar profundamente, puedo sentarme con mis sentimientos en plenitud y dejarles emerger en mí, mientras que veo a una persona delante de mí como un catalizador emocional. La relación que como artista tienes con el público es bastante formal. Como intérprete es realmente una bella oportunidad, pero es muy impersonal al mismo tiempo. Me ha hecho ser más consciente de la gente. Es increíble que tanta gente se siga sintiendo aislada, que no nos hayamos dado cuenta de lo ligados que estamos como colectividad. Bueno, después le dicen, me pregunto cuánto de eso es tecnología y cuánto la idea de amigos que nunca conocerás. Dice, es muy surrealista, como si no fuéramos conscientes de lo que estamos preparando. Hay esta especie de cultura de la inevitabilidad que hemos aprendido a aceptar como la verdad más radical, que la tecnología es inevitable, que nuestra vida tiene que evolucionar y sucumbir a la creencia de que nuestra calidad de vida mejora, cuando de hecho se deteriora. El ordenador ahora es mucho más inteligente que un humano y no necesita preocuparse por ti. No es como una biblioteca, donde la naturaleza de la humanidad está contenida en su forma. Con internet no hay manera de que cada uno de nosotros absorba tanta información. Todo lo que hace es dejarnos con la boca abierta. No le gusta el internet, nada, bravo, se va a enterar. Afecta incluso a la manera en la que escuchamos música. ¿Quién se escucha un álbum entero hoy? ¿Quién escucha una canción entera? La gente pasa muy por encima por playlists interminables. Es como si el acaparar fuera más importante que el escuchar. Esto lo hemos hablado muchas veces acá, sí. Con esto en el internet y tener música en la computadora. Es como que uno se transforma en un capitalista de datos. Uh-huh. Es tener 800.000 uh-huh. discos que nunca lo vas a escuchar, pero la cosa es tener más que escuchar, ¿no? Y que no, y digamos, por ahí el hecho del bajar por bajar y no bajar cosas que por ahí puedan llegar a ser lo que tenés ganas de curiosear en ese momento. Claro. Ah, no, para escucharlo en otro momento. Ah, no, por las dudas, después. Claro, ¿no? Bueno, eso es lo que se queja Anthony. Yo, en cambio, paso por una suerte de fase Amish. Te estoy hablando desde un teléfono de los años 40, dice. Muy bueno. Y tan pronto como haya acabado los últimos toques de este álbum, juro que voy a tirar mis ordenadores y mis móviles porque siento que me hacen sentir enfermo, dice él. Igual también por ahí es el hecho del extremo, o bueno, sea, ante vale todo eso. O sea, por un lado la indecisión y por el otro el extremo. Es como sí. que va y viene también. Ahora continúa con algo de eso, mire, escucha. A ver. Bueno, les cuento así una anécdota, porque ya sabemos que abundan en el mundo del arte las historias de profesores poco dotados para detectar los indicios de talento. Sí. Bueno, en el caso de Anthony, el episodio se remonta cuando cursaba segundo de primaria uh-huh. en una escuela de Holanda. Todavía dice él que conserva el boletín de notas, en cuyo apartado de observaciones uh-huh. el profesor escribió la siguiente crueldad y le puso: si tan solo el talento de Anthony fuera equiparable a su entusiasmo. ¡Qué malo! Claro, porque él decía que el profesor, que él era muy entusiasta, pero que no tenía ningún talento para la música. Un niño que estaba en el segundo de primaria, estamos hablando. No, pero no podés ser tajante en un segundo de primaria. ¿Yo? Si me dice 45, bueno, qué sé yo, por lo menos flaco probó, pero claro. No podés en un segundo de primaria. ¿Vio? Mira dónde está Antonio ahora. Sí, se dan cuenta los profesores, los profesoretes que no hacen envejecer. Bueno, esa niña, como él se considera, una niña atrapada en un cuerpo de niño, uh-huh. transgénero, como él se llama. Bueno, les conté que se mudó a California con su padre, que es ingeniero, su madre, que es fotógrafa. Después siguió a su destino hasta la escena underground de cabarets y drag queen del East Village de Manhattan de principios de los 90. Les cuento que I Am a Beer Now es uno de los más claros ejemplos recientes de un trabajo concebido para un público underground que se convierte enseguida en un éxito masivo. Y curiosamente no fue tanto la prensa, sino el público y los propios artistas quienes hicieron que Anthony Anderson Johnson tenga el éxito que tuvo. Por ejemplo, padrinos como le decíamos Lou Reed, que tras asistir a un concierto se convirtió en el gran valedor de Anthony, ayudándole en su carrera discográfica, llevándoselo de gira e invitándole a cantar en sus discos. O como Isabel Coixet en España, que utilizó toda la música de este disco que estamos escuchando en la película La vida secreta de las palabras. Will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. Les cuento a los que no lo conocen a Anthony, uh-huh. que tiene casi 2 metros de altura. Sí. Melena lacia, cara pálida, ¿no? Una sonrisa bonachona. Sí, pero es que usted lo mira y dice, ¿es un hombre o una mujer? Cuando le mira la cara. Sí, no distingue. No se distingue. Igual, por el cuerpo es harto evidente, obviamente, porque es largo y no es demasiado pulposo, por llamarlo de alguna manera. Pero después lo ven los rasgos y no... No sé. Es una mujer que pobrecita nació fea o un varón que con más hormonas femeninas, no sabe lo que es. Bueno, él cuando habla de su música favorita, cuando se pone a hablar sobre música y cantantes, dicen, salen nombres como la diva egipcia Umm Kulsum, a quien él adora. También menciona a compañeros suyos de la escena neoyorquina del nuevo folk, como Coco Rossi. Y asegura que anda escuchando obsesivamente el disco Load It de 1970, que es el último disco de estudio de la Velvet Underground. Bueno, viejo grupo de Lou Reed. Sí. Quien sigue siendo hoy, dice Anthony, uno de los mejores amigos, Lou Reed. Y la conversación termina en Nina Simone, que él dice, es mi cantante favorita de todos los tiempos. Y, bueno, justamente el periodista le dice, bueno, pero muchos comparan tu voz con la de Nina Simone. Dice, entonces recuerda la versión de I Put Spell on You, que hace Nina Simone, dice él. Dicen que en la nota, están así en un mar, cuando él nombra esa canción de Nina Simone, dicen que traga saliva, cierra los ojos y reproduce magistralmente los alardes vocales de la cantante negra al final de esta canción. No. En medio de la entrevista ahí, dice que se cierra los ojos, se prepara, traga saliva y hace el final de la canción ahí a capela. Y dicen que le salió magistralmente, ¿no? Igual, pero tenés que andar para hacer esa canción de Nina. O sea, sí, la fuerza que tiene ese tema es impresionante. Bueno, quedaron algunas cositas, pero nos tenemos que ir a la tanda. Sí, sí, sí. Vamos a la tanda porque si no nos van a colgar. Sí, se podemos a ver de su infancia, si él se sentía feliz o infeliz. Y todas esas cosas, y bien qué piensa el internet. Bueno. ¿Tiene algo para decirme antes? Le damos las buenas tardes a Yanni. ¿Cómo anda? Buenas. Y nos dice, hola chicos, ¿me pueden deletrear el nombre de esta banda? Es extremadamente emocionante. ¿Vio? Bellísimo. Sí, sí, sí. ¿Deletre? Lo que es Yanni, una belleza. A mí por lo menos me parece una belleza. No, mire, o sea, hablábamos fuera del aire. Cuando yo conocí, o sea, el compañero la había escuchado y me hace conocer la banda. Que por un lado, en ese momento me generó un dolor, pero unas ganas de seguir escuchándola, sí. O sea, más allá de que dolía muchísimo, que no, o sea, no quedas impávido, no quedas ileso al escucharlo. Impresionante. Bueno, ¿quiere que le deletremos? Y sí, deletré. Se escribe Anthony, que es A-N-T-O-N-Y, Anthony, and, de, y Johnson se escribe J-O-H-N-S-O-N-S. Anthony and the Johnsons. Más o menos. En todo caso, después lo vuelve a deletrear. Después lo volvemos a repetir. Bien, 462-2124, 156-70-76-44. Nos vamos a la tanda musical publicitaria y volvemos con algunas otras cositas que decía este personaje llamado Anthony Hearty. Vamos con este tema que él hace a dueto con Boy George. Sí. Y se llama You Are My Sister. My sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. Seem to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. Come true. You felt so differently then. So similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering. Faces and worlds no one else will ever know. Of my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister.

while I fall in the harbor, twilight, I fall in the hills, but here in the city that never sleeps, I come. Through one's fingers, where the swan flies to heaven, soaring through the utmost fear, there's a feeling that lingers in the bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Que escuchábamos en la tanda era un tema You Are My Sister de Anthony and the Johnson, después un tema de David Bowie y después la compañera que eligió un tema de Boy George, el clásico El Juego de las Lágrimas. Bien, ahora lo que estamos escuchando es el primer disco de Anthony and the Johnson, llamado así, Anthony and the Johnson. Cuando nos íbamos al corte, Gianni nos mandaba un mensaje y nos dice: ¿saben si se consigue material de él? Es nocivamente atrapante y profunda su voz. Sí, sí, sí, tal cual, Gianni. No sé, original. Por internet, sí, se consigue. Pero no sé, no sé si llega su material original acá. En el caso que ella lo, digamos, que no lo consiga al material original y quiera los discos, que nos avise y se los grabamos en sí, todo sí, caso. No hay problemas. Pero si quiere, sí, se lo grabamos. Si no tiene acceso a internet, claro, nos dice y se lo grabamos ya, ni no hay problemas. El tema es que original es. Yo ni idea. Bueno, y para terminar con este bloque dedicado a Anthony, estábamos en esta, bueno, un par de entrevistas que le habían hecho. Entonces, en una de esas, le preguntaban en qué momento se dio usted cuenta de que quería ser un artista. Y él dice, a los 7 años. Mira qué rápido, qué precoz. Precoz el nene. A los 7 años, en Holanda, me gustaba recortar papeles y pegarlos. Me encantaban las formas y los colores. Me hacían feliz. Creo que es la primera experiencia de felicidad que recuerdo en mi vida, a los 7 años. Dice, ¿antes no era feliz? Dice, no sé, pero esa es la primera vez en que recuerdo sentirme feliz, con todas esas formas de colores. Era como estar dentro de un dibujo animado, tan bello. Así que supongo que descubrí la creatividad como algo que podía atesorar. Después, dibujaba mucho, cantaba, bailaba, gritaba, me peleaba. Soñaba todo el tiempo. Montaba un buen lío allí donde iba. Siempre estaba dando problemas, y siempre en un aspecto creativo. Pero es allí donde encontraba la felicidad, en parte por el hecho de ser un niño transgénero. Supongo que allí era donde encontraba la aceptación, a través de gestos creativos. La gente podía no entender por qué quería ponerme maquillaje cuando tenía 6 años. Entonces, claro, le pregunta al periodista, ¿lo hacía? Sí, dice él. A los 6 años me colaba en el tocador de mi madre y me ponía todas esas cosas maravillosas. Supongo que se me dijo que aquello era un gesto creativo. Nadie me dijo, eres transgénero. Me dijeron, eres un artista. Lo creativo se convirtió en la manera de expresar mi interior. A los 11 años me fui a Estados Unidos y escuché el primer disco de Culture Club, uh-huh, Kissing to Be Cleaver, del año 1982. Vi la cara de Boy George en la portada y aluciné. Era tan femenino, era conmovedor. Sabía que eso estaba dentro de mí en algún nivel, así que pensé que tenía que ser cantante. Eso es lo que haces cuando eres como yo. Te conviertes en un cantante, porque ese era el único lugar donde veía a gente como yo. Bueno, en cuanto al internet, él dice, odio internet. Así de taxativo el muchacho. Sí. Odio internet. Quiero tirar mi ordenador. Me siento como un esclavo. ¿Te acuerdas de cuando no teníamos móviles? ¿No era maravilloso? Lo odio. Quiero tirarlo todo. Creo que son enemigos del artista. Puede que sea más fácil para las generaciones más jóvenes, porque saben utilizarlo. Uh-huh. Para mí es como un indio americano con una gran botella de ginebra. Simplemente no puedo controlarlo. Bueno, así entre otras cosas, hablando de los medios, diarios, así. Dice, el único medio americano, uh-huh, del que te puedes fiar algo es The Huffington Post. Tiene una perspectiva de izquierda, pero no lo esconde, no se disculpa por ello, lo cual es genial, dice Anthony. Está bueno eso. Bueno, ¿cuándo decidió instalarse en Nueva York?, le preguntan. Uh-huh. Dice, en 1990 fui 2 años al colegio en Santa Cruz y me apunté a todo tipo de cursos creativos. Empecé a escribir musicales locos al estilo de John Water. Y unos profesores me dijeron, el único sitio al que puedes ir es Nueva York. No hay otro lugar para ti. La gente que hace estas cosas que haces tú se va a Nueva York. Así que a los 19 me mandaron a Nueva York y enseguida supe que aquello era mi hogar. Bueno, le preguntan por qué. Dice, la primera noche fui al Pyramid Club, místico club de drag queen del East Village neoyorquino, de moda a principios de los 90. Y vi a los espectáculos que hacían. Uh-huh. Supe que era el lugar para mí. Todas esas bellas criaturas, todas esas personas preciosas con las que había soñado. Empecé a estudiar teatro en la Universidad de Nueva York. Tuve profesores allí que me acogieron bajo sus alas y se convirtieron en mis mentores. Gente que hacía también ese tipo de teatro experimental gay. Empecé a hacer actuaciones de noche en los clubes. Monté un colectivo de performance llamado Black Lips. Bueno, ¿cómo lo hizo?, le preguntan. Para grabar mi primer disco puse un anuncio en el periódico buscando músicos, porque no conocía a ninguno. Solo conocía a drag queen, punkies y transexuales, pero no conocía a nadie que tocara el violín. Hubo un hecho también en su vida que fue un momento en el cual él pierde la voz. ¿En serio? Claro. Un quilombo de aquellos. Él dice, fue en 1997, uh-huh, mientras grababa mi primer álbum. Perdí la voz durante un año por una extraña enfermedad. Se me inflamaron las cuerdas vocales y no pude cantar en un año. Podía hablar, pero no podía cantar. Por eso, cuando recuperé la voz, estaba ansioso por avanzar, porque no sabía cuánto iba a durar. Me motivó para hacer lo que quería hacer. Me transformó. Me acuerdo que cuando hablábamos de Lila Downs también, que a ella le había pasado que por 1 o 2 años no había, no podía cantar, que había tenido problemas con la voz también, pero era también por mucho de lo emocional, que uh-huh, hasta que no pudiera solucionar eso, era como que costaba cualquier tratamiento que estaban haciendo con respecto a su voz. Uh-huh. O sea que tiene que ver. Acá se enseñas algunos. acá en la radio, como diciendo que a nosotros nunca nos va a pasar eso, perder la voz un año. Por ahora no, muchacho, qué sé yo. Igual, capaz parte, que en algún momento. Parte de eso por ahí son las anginas, más allá de que el cuerpo se manifiesta, ajá, ciertas cuestiones. Hablo, ojo, por el staff femenino, sí, sí, de los programas. Flowers grow, they find it glowing my heart. From the corpses, flowers grow, they find it glowing my heart. Bueno, y para terminar, le preguntan si ha cambiado mucho su vida en estos 4 años donde ya fue una masividad. Dice él, sigo viviendo en el East Village. Sigo trabajando todo el tiempo, siempre en algo creativo, y saliendo por ahí a cotillear y reírme con mis amigas. Amigos, perdón. Bueno. Sí, sí, ya sí. Ya no sé nada yo. Bueno, dice eso. Sigo saliendo por ahí a cotillear y reírme con mis amigos. No ha cambiado tanto, salvo que ahora tengo mi propio cuarto de baño. Antes vivía en una casa sin cuarto de baño. Estaba en el pasillo y lo compartía con otros 4 colgados. Era una especie de motel, un single room occupancy. Viví allí hasta los 35. Y ahora es mi oficina. Después de I am Birnau, ya tengo mi propio apartamento. Pero como no sé lo que va a pasar en el futuro, no me desprendí del otro, por si acaso. Está bien. Lo bien que hace. Disculpe, operador. Bueno, se queja porque lo hacemos trabajar alguna vez. Pero tiene que poner otro disco porque tenemos una letra del tema que está en el otro disco, operador. Y mire, hoy que le trajimos varios discos para que vaya probando, encima se queja. Se pero queja, no... siempre tenemos un disco nada más de la banda que hablamos. No hay chanchito que le venga bien al final. Bueno, mientras suena Nina Simone, o sea que estábamos más o menos parecidos. Antes habíamos pasado Boy George, ahora Nina Simone, claro. Andamos ahí. Tocó Rosy, tanto con ellas. Bueno, ¿qué pasa, pájaro? ¿Le gustó? ¿Qué? Dice, bueno, Por fin traje una voz copada. ¡Mire, qué bueno, pájaro! Sí, va, pero tiene una voz. Bueno, pero por ahí la estética tal vez no sé si era tanto. Bueno, pero acá uno analiza su arte, ¿no? Uh-huh. Incompletud. No hace falta estar de acuerdo, ¿no? Con un transgénero, ¿sí? ¿No? Compartir su visión de internet o su visión... No. Por ahí, porque por ahí a uno le puede llamar la atención ciertas cuestiones, pero, por ejemplo, no la música... O ciertas cosas, o sea, o tal vez la música sí, pero la voz no. O sea, son ciertas, no, a veces no te gusta todo el mundo. No, por supuesto. Por eso es que lo digo, por la estética no me parecía, aparte medio así abajo, medio como las cocorros, sí. Entonces no sé si iba a ser así tan de lleno para el pájaro. Bueno, Mariano, ¿cómo anda? Buenas, Mariano. Nos dice, buenas chicos. Que Anthony ni Anthony, esa es Nina Simone haciéndose la loca como siempre. Sí, manejan un registro. Sí, por eso también ahora cuando pusimos el tema de Nina Simone, no está tan alejado. No, me hubiera gustado escuchar estar en ese bar en la entrevista cuando se pone así a capela a cantar esa parte de Nina Simone. Long road for you and I've been your slave. Cococha. Buenas. Bueno, ¿le gustó? Buenísimo. Dice, ¿qué persona más copada, che? ¿Vio? Sí, un personaje alucinante, Anthony. Pájaro, dice el pájaro. A ver. También le haría el amor, pero me asustan los 2 metros. Es complicado, pájaro, yo que usted no me arrimo ahí. Pero lo que discutí es lo que hablamos con la... Sí, diga. No, pero yo le voy a decir que hay momentos en los cuales no hay problema con los 2 metros, donde se entra en armonía. Recién hablábamos también de estas cosas, de nuestras también ignorancia al respecto. Con la compañera hablábamos fuera del aire nuestras impresiones en cuanto a nuestras curiosidades. Sí. En cuanto a sus relaciones sexuales, si mantendría relaciones sexuales con hombres o con mujeres. Pero como él se define, supuestamente usted me decía que con nadie. Lo que pasa es que, o sea, no creo que nunca nada. No, bueno, obvio. Pero me resulta... nada es obvio. Claro, no, yo no sé. O sea, me parece que, digamos, es una persona y tiene necesidades. Y aunque sea así, usted quiere fisiológicas nomás. Pero el tema es que por los deseos, o sea, como ella... Como, sí. Bueno, es a él. Que se... Bueno, como ella se siente mujer, el deseo es estar con varones. Pero si la metamorfosis no fue completa, no sé si se ha operado. Entonces, ante ese caso... Se operó. Y bueno, si no se operó, lo que tendría serían relaciones homosexuales. Pero ahí sería más un varón teniendo relaciones con otro varón. Claro. Entonces, y él no quiere ser un hombre, entonces... Claro, es ahí donde me parece que sería poca la actividad en claro, sí. Porque no es gay, porque William Gay se asume como hombre que le gustan los hombres. Claro. En realidad, acá el mambo psíquico es otro. Porque aparte, o sea, el tema es que, el tener relaciones sería tener relaciones como mujer. Pero para poder eso, tendría que tener... La operación. Claro. Que es re complicado. Que igual, ojo, de lo que uno ha podido preguntar, aún cuando tengas la relación, o sea, tenés el agujero. Disculpe, voy a hacer muy. No importa. WhatsApp, pero bueno. Tenés el agujero de la vagina. Ajá. Pero no sentís placer por el organismo. Claro. O sea, cual. Es psicológico el placer que se siente. Así sí, un garrón que... por él, digo, ¿no? El sufrimiento que debe tener esa persona. Y claro, porque no es, no, o sea, no es ni uno ni otro, claro. Y aún teniendo relaciones, no es ni una ni no otra. No se siente lleno en ningún lado. No. ¿Qué hará? No sé. Bueno, pero más allá de todas estas cosas, mucho más allá de todo esto, creo que la cuestión, digamos, la música, el arte de Anthony Anderson Johnson, porque muchas veces en estas cosas vio más actualmente, se da mucho que ya se terminan confundiendo las cosas en el sentido de que muchos personajes son más conocidos por sus excentricidades que por su arte, ¿no? Entonces uno pareciera que Anthony Anderson Johnson, o sea, es su masividad o su arte más por todo su mambo psíquico, que es drag queen, que es transgénero, qué sé yo. En este caso está demostrado que artísticamente es alucinante, no es. Creo que su fama y su masividad y su éxito no se debe a la excentricidad de su vida personal, digo. Creo que queda demostrado si lo escuchamos. Y además, estábamos con la producción leyendo por ahí las letras. Y en, como es, por ejemplo, en My Lady Story, o sea, mi historia de niña sería, o de mujer, hay momentos en los cuales dice, es como el pecho, soy como un pecho en llamas. ¿Entiendes? O ciertas cuestiones, o sea, el hecho del poder sentirse completo y demás, que va muchísimo más allá. Y por ahí la estaba leyendo yo, y en el cuerpo sentía un montón de cuestiones de lo que decía la letra, que va más allá de que pueda llegar a ser transgénero, no, más allá que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero que cómo uno lo siente al escucharlo. Claro, tal cual, sí, es lo que leíamos antes, o sea, no tiene que ver con esa cuestión simplista de mucho, bueno, es un transexual, un reprimido más, o sea, es mucho más complejo, pobre por él, digo, lo siento por él, por el mambo que debe tener, pero que esto igualmente no tiene nada que ver con su arte, o sea, no es conocido por todos estos mambos, digamos, queda demostrado que su arte es alucinante, por lo menos, para mí. Trudale, I welcome your new life for me. Mariano, ¿quién? Que le dice, señor Lore, no entendí lo del agujero. ¿Me hace un dibujito? Bueno, después, cuando vayamos al corte o cuando nos despidamos, yo le hago el dibujito. Forgive me. Bueno, hablando de las letras, tengo acá esta de la canción, que es justamente la canción de la banda sonora de la película La vida secreta de las palabras, esta película de Isabel Coixet. Bueno, ya lo hemos escuchado antes el tema. ¿Cómo vamos a hacer, operador? Bueno, me dice el operador que lea la letra mientras, y él después pone el tema. No. ¿Qué quiere, que hable yo adelante, de arriba del tema? Sí, en todo caso, después cuando nos despedimos lo dejamos entero, pero no, bueno, haga eso. Está bien. El tema se llama Espero que haya alguien, es la traducción. Bueno, le leo un poquito la letra del tema este, que está sonando de fondo. De la película La vida secreta de las palabras. Will I go? Espero que haya alguien que cuide de mí cuando muera, cuando me vaya. Espero que haya alguien que libere mi corazón, que le guste sostenerlo cuando esté cansado. Hay un fantasma en el horizonte, cuando me vaya a la cama, ¿cómo podré dormir al llegar la noche? ¿Cómo descansará mi cabeza? Oh, estoy espantado del lugar que hay, justo entre la luz y ninguna parte. No quiero ser el elegido, allí abandonado. Hay un hombre en el horizonte que desea que me acueste. Si sucumbo a sus pies esta noche, permitirá que descanse mi cabeza. Así que hay una esperanza de que no me asfixie o de que quede paralizado por la luz. Y como un regalo caído del cielo, no quiero irme al final del horizonte. Espero que haya alguien que cuide de mí cuando yo muera, cuando yo parta. Espero que haya alguien que libere mi corazón y que me abrace cuando esté cansado. There's a man on the horizon, wish that I wrote a bell. If I fall to his feet now, will the Lord rest my hand? So he's hoping I will not drown. For paralyzing life, and God said I don't want to go to the seas, watershed. this home will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone save my heart afraid, none's too old when I'm el temita entonces, este que está justamente en esta película de Isabel Coixet, que todavía no vi. Vi otras dos de Isabel Coixet que me gustaron mucho las dos. Vi Mi Vida Sin Mí, la clásica, y otra que no me acuerdo el nombre ahora, que no me acuerdo tampoco quién me prestó en su momento, que trabaja Penélope Cruz, me parece. No me acuerdo. ¿Cuál era el nombre? Bueno, que me gustó mucho también. Y bueno, y esta no, todavía no la vi. Pero bueno, ya me imagino lo que puede llegar a ser también con este tema, como el tema de la película. Bueno, las 4 de la tarde, che. Sí. Se acerca el final. Impresionante esa canción. Yo les juro que un de todo adentro. ¿Sí? Sí, sí, o sea, ya de por sí la canción me encantaba. Y parte del escucharle, partes de la letra se le entendía. Ahora completa, no, ya está. Dios, tiene que ver la película nada más ahora. No creo. Bueno, yo la miro primero, le digo si usted es apta para verla. No, porque si ya estoy ahí con un nudo en la garganta, escuchándolo. Bueno, él creo que ha declarado también una vez, Anthony, que Isabel Coixet, esta directora, que más allá de ser muy amiga de él, que él, si fuera mujer, desearía ser ella. Claro. Bueno, nos tenemos que ir, che. Así pasó este día martes, así prácticamente musical el día de hoy, el escenario de las voces. Sí. Hoy suponemos que sigue Raúl Causat con Desde el Sur a las 20, y a las 22 suponemos que viene Mariano. Esperemos que así sea, nos entraremos en su defecto mañana. Hoy a la noche misma, ¿no? Bueno, yo esta noche no me puedo enterar. Claro. Bueno. ¿Qué dice? ¿Quién es? Mariano. ¿Quién? Hablando de usted, Mariano, mire. Dice: Mi vida sin mí es muy buena. Sí, a mí me encantó esa película. Cuánta grandeza en esa mujer. ¿Por qué nunca conocí a nadie así? Mariano, qué cosa usted. Qué original que es usted, Mariano. Pero a mujer, ¿a quién se refiere? Me imagino a Isabel Coixet, la directora. Sí, no a la actriz. Bueno, en todo caso, la película a mí me encantó. Me encantó porque cómo trata, la temática que trata, y sin golpes bajos, así muy bien tratado, me parece el tema, sin caer justamente en esos golpes bajos. Sí, lugares comunes, así feos. oscuros y sí, muy trillados. Me pareció que están con mucha sutileza tratado el tema en la peli. Pero bueno, Mariano, ¿usted qué quiere? ¿Una directora como Isabel Coixet? ¿Una mujer así quiere conocer usted? Bueno, pero son vivísimos para elegir, no, así cualquiera. La comunidad de boludo tenemos de gente. Sí, sí. So I'm left to pick up. Mire qué romanticón que resultó Mariano. Lo bien que hace Mariano. Si construye castillos en el aire, no ha perdido el tiempo. Ponga los cimientos debajo ahora. Vamos a buscar a esa chica. Salga a la calle nomás. Igual, hay que hacer una aclaración. Está bien que le pongan los cimientos debajo, que vaya y que la busque. Pero Isabel juega con una de ganar, que es ante todo y que es ideal. O sea, de lejos usted no le conoce si tiene... Le va a decir, mañas. Claro. Sus caprichos. Si se levanta con el pie izquierdo, póngale. Claro. No. Ahí, así, claro. Enseguida va a ser la mejor y la más linda. Y siempre pasa así, ¿no? La distancia. Bueno, como directora, alucinante. Después era bueno, nadie discute esa parte. Ah, bueno, hay personajes que uno dice, wow, qué zarpado, alucinante. Ahora no conviviría con vos ni en pedo. Yo no me acuerdo con varios, me ha pasado eso. Creo que personaje alucinante. Ahora como amigo no te tendría ni en pedo. No. No me viene ahora, pero... No, yo le puedo nombrar varios de los que usted, digamos, está encantadísimo, pero no sé si conviviría o si lo tendría de amigo. Claro. Uno, póngale Urda Pilleta. Y al otro, tenerlo, bueno... Tener un Woody Allen de amigo. No, ya a mí con usted me alcanza y me sobra. Más que de amigo el abuelo. Bueno, nosotros tenemos que irnos a la calle. Son las 4 pasadas de la tarde. Sí. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado, escuchando, a los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar, los que nos escuchan a través del blog y a todos los que están ahí ahora. Y antes de ser malos, pues se nos va a enojar, le damos también las buenas tardes a Diego Lata, que anda por acá. Vi como un fantasma hambriento dando vueltas por la radio, ¿era él? Era él, precisamente, así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y quienes quieran, ya saben, se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a las 13, acá en el escenario de Las Voces. Y si no, en el programa de hoy, www.radiowalden.com.ar. Ahí está. Gracias a todos, che. Nos encontramos mañana, ¿les parece? Muy bien. Que vaya bien. Hasta luego.